dice, la Constitución de la República dice que yo, como ciudadano, tenga una vivienda digna y trabajo digno. ¿Cuál es la política del gobierno departamental? Yo, un simple ciudadano que está en un terreno, en comodato, intenta acceder a la tierra comprando por intermedio del Ministerio de Vivienda y no lo puede lograr. ¿Existe la política o gana el dinero siempre? No se especifica para quién. Sí, nos pregunta el gobierno departamental, porque digo, la Constitución declara en su artículo 45 el derecho a la vivienda, pero no adjudica a cada persona una vivienda. La Política Nacional de Vivienda compete al Ministerio de Vivienda. Pues es política, y yo no puedo decirlo yo, pero es política del gobierno departamental de turno. Bueno, o tiene una política propia, que en el caso. No puedo contestar yo. O ayuda, eso sí, pues más o menos lo dijimos, colabora con el Ministerio de Vivienda en poder efectivizar la política de vivienda. Por ejemplo, digo, en el caso de sistema cooperativo y sistema de vivienda de edificios para MPS, ahí la intendencia puede colaborar en el ministerio de la política. No puedo decirlo yo porque no soy funcionario político. Relativa a la vivienda social, o sea, yo estoy incomodado. ¿Cuál está? Nosotros intentamos con el Ministerio de Vivienda comprar para, o sea, poner una cuota accesible a todos. Y todos. ¿Estás en San Gabriel en el que sí hay un plan ahora? No. ¿En ese no? En ese no. Por eso. Yo sé que existe un plan. Sí. No, está, tenía un comodato y. Por eso. Yo quiero tener mi vivienda. Vamos a acuerdo. Yo te puedo contestar. Acá tenemos dos comentarios más y cerramos. ¿Sí? Sí, lo mismo es muy breve y se puede retomar en otro momento, pero creo que han ido apareciendo, digamos, otros temas asociados. Justo con el compañero coincidimos el otro día, en otra instancia, donde se está discutiendo cierta normativa en Uruguay sobre los derechos de acceso a la biodiversidad, porque también está en esto del derecho privado, básicamente. Entonces, simplemente esto, que el derecho a la tierra hoy tiene otras connotaciones también. Por ejemplo, UPM es dueño de 250.000 hectáreas. No solo de la tierra, sino de los bienes que han sido heredados, y entonces por accesión el derecho le otorga a quien es dueño de esos bienes. En términos actuales, un laboratorio hace protección para elaborar algo y patentarlo, y si justo las especies de las cuales se parte están solo en esas 250.000 hectáreas, el negocio redondo. Entonces hay como otras consecuencias con el agua también, que hoy en la discusión de la ley de riego, quiero decir que el derecho a la tierra está en una trama de derechos, que hoy es interesante también, después seguir avanzando, verlos en conjunto. Porque lo contrario del derecho es la exclusión, digamos, la vulneración del derecho. Y en consecuencia, no tener derecho a acceso a la tierra, no solo se está vulnerando el derecho a la tierra. Eso es lo que ¿sí? Mi consulta es para ti. Sobre la zona de riesgo ambiental de Tacuarembó y la expansión de la ciudad. Y en algunas zonas en la parte noroeste, principalmente, donde está la zona de llanura de inundación del río Uruguay, hay algunos propietarios particulares que están como que rellenando el terreno con muros de contención, un lugar donde ya es bien sabido cuáles son las consecuencias cuando se edifica en esa zona. ¿Hay algún tipo de control sobre eso? Porque viste que después de establecido el edificio. Sí, la norma establece que no se puede edificar ni fraccionar hasta la creciente del año 59, que es la máxima conocida. Y sobre las cañadas, no se puede acceder a la planicie de inundación. ¿Ah? Entonces, ya la norma, ahora estamos haciendo, tratando de hacer, mejor dicho, un relevamiento para definir en forma precisa la planicie de inundación de las cañadas. Y no sé si te referís a eso, yo me refiero a cañada de Matutina, el Molino. Sí, específicamente sobre el río Tacuarembó. Sobre el río Tacuarembó, pasando los puentes del sentido contrario. Y eso es todo inundable. Sí, porque viste que hace. Sí, no, eso es todo inundable y eso está hecho todo de forma irregular, ¿verdad? Todo de forma irregular. Eso no es flexionable ni tienen posibilidad ninguna de regularizar, ¿verdad? Y ahí viene otro tema y no nos vamos más. No nos vamos más que cómo accedemos nosotros a instituciones públicas, cómo accionamos a través de la justicia para desalojar y Bueno, entonces.